Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Ubrique se prepara ya para lo que va a ser la salida de la 68ª edición de la Vuelta Andalucía, Ruta Ciclista del Sol, mañana miércoles, una salida que tendrá lugar a las 11:20 desde la avenida Sebastián Macías, El Pato, en dirección a las calles Granada y Algeciras, para abandonar directamente la localidad por la avenida de Cádiz en dirección a El Bosque. 22 equipos que participan en esta edición, que va a constar de 5 etapas, la primera de ellas con salida en Ubrique y meta en la localidad cordobesa de Iznájar, de 200 kilómetros. De hecho, ya desde hoy pues se está notando el ambiente de precarrera, porque desde esta mañana se encuentra abierta la oficina de la Vuelta a Andalucía, que está la oficina permanente, que está ubicada en la Plaza de Toros, en el Museo Taurino. Hoy pues consiste, entre hoy y mañana, en la entrega de documentación, las acreditaciones de los medios de comunicación, la inscripción de corredores y entrega de dorsales, etcétera, etcétera. Por eso, aunque no están todos los equipos en nuestra localidad, ya que están alojados en ciudades y localidades vecinas, en su mayoría, con el protocolo anti-COVID, no pueden alojarse más de dos equipos en el mismo hotel. Ya explicamos en su día pues lo peculiar y lo rígido, ¿no?, y exigente de este protocolo de anti-COVID que impone la UCI a las pruebas a las pruebas internacionales de estas características, como es la Vuelta a Andalucía. Enseguida vamos a estar hablando de lo que nos espera mañana, pero antes vamos a seguir con el repaso al fin de semana, quedándonos con el deporte puramente local. Hoy turno para el baloncesto, porque el pasado domingo se cerró la liga regular, el provincial junior de nivel A, con la disputa de esa última jornada en la que el Barada Cabu, se medía a la Dehesa 80. Un Barada Cabu que ha estado peleando durante toda esta temporada por meterse en puestos de playoff y que finalmente quedaba fuera de ellos. Con esta derrota derrota por 64-78, finaliza en la quinta posición de la tabla clasificatoria. Una posición más que meritoria para un equipo que volvía a nivel A, el más exigente en este último año de junior del grupo que dirige Juan de Núñez, y que no, a principio de temporada, no entraba entre sus opciones, sus objetivos en meterse en los playoffs, sino el completar una buena temporada y hacer el mejor papel posible, dar la mejor imagen. Y la verdad que lo han hecho, porque, como decimos, hasta prácticamente la última jornada han estado con opciones de meterse en playoff. Unas opciones que se fumaron sobre todo tras la derrota ante Zimbis en San Fernando. Es en la que tenía la esperanza el conjunto ubriqueño para poder dar ese golpe de autoridad a la competición. Además, este último partido también ha servido, o ha supuesto, mejor dicho, no solo el final de la temporada oficial para el Barada Cabu Junior y para este grupo, para este equipo, que ya la próxima temporada pues pasarían a categoría senior, es decir, superar la edad, sino también para su entrenador Juan de Núñez, que ya ha anunciado pues que competitivamente dejará, no el baloncesto, sino que dejará de dirigir a equipos en competición. Pero bueno, ahora nos lo explicará más detalladamente, porque parece que ha habido una pequeña confusión a ese respecto. Decimos esto porque vamos a aprovechar los próximos minutos para hablar precisamente con el técnico briqueño, con Juan de Dios Núñez, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Juan de, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿tú? La semana pasada cerrasteis ya lo que es la competición en la Copa Andalucía nivel A con esa última jornada donde se lo jugabais todo. La verdad que la liga ha terminado con un interés, un suspense magnífico, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Nuestro objetivo en un principio, como ya te dije en esta entrevista, era dar una buena imagen, de competir al máximo, y llegar lo más lejos posible. Y este año, la verdad, que el equipo ha estado arriba hasta la última jornada. Es verdad que la clasificación engaña un poco, porque los resultados de Ceuta, nos enteramos a mitad de liga que no cuentan. Es decir, que si tú has ganado Ceuta como yo los dos partidos y Cindy ha perdido los dos contra ellos, las victorias mías se van y las derrotas se quitan. Con lo cual, esta última jornada no teníamos más que la honrilla de hacer un buen partido e intentar de ganarlo. Y quedábamos quinto, ganábamos, perdiéramos. Esto la gente no lo sabe. Esto este año en el nivel A ha sido un poquito de otra manera comparado con otros años. Una vez que entraba Ceuta en competición, hace otra comunidad autónoma, pues puede competir, pero no puede, digamos, no entra como casi como campeón. De hecho, ellos entran al campeonato de España de oficio, digamos, porque no tienen otro equipo superior. Entonces, bueno, también hemos tenido nosotros una impresión equivocada, porque claro, viendo cómo ha quedado la clasificación, parecía que podía darse hasta un triple empate, ¿no? Exactamente. Nuestra idea era haber intentado sacar adelante uno de los dos de la línea, que lo tuvimos en nuestras manos, perdimos en casa de cuatro, y el de Simbi fuera sido un bombazo, porque yo, para mí Simbi es el más favorito, aunque quede tercero o cuarto en clasificación, y perdimos allí de cuatro también. Entonces, si fuéramos ganando esos dos partidos, si nos fuéramos metido por derecho propio en los playoffs, y jugar los playoffs fuera sido muy bonito para la gente de Ubrique y demás, y para el grupo de jugadores, ¿no? Pero bueno, la situación ha sido esa, hemos quedado quinto, nos quedamos muy contentos, nos tomamos el partido de ayer domingo como si fuera una final, intentar ganarlo, y nada, pues nos quedamos ahí a 14 puntos ante un gran equipo y muy orgulloso del grupo. Centrándonos en el partido, Juan, de ¿cómo fueron esos primeros minutos? ¿Cómo entró tu equipo al partido? Pues la verdad que bastante bien, ¿eh? Salí con un equipo, digamos, más rápido, más pequeño, nuestro cinco habitual, que es Miguel, para intentar darle más ritmo al partido, una presión a todo campo, y la verdad que estábamos muy bien, y nos fuimos al marcador 4 o 5 puntos arriba. Después las faltas personales, pues nos hizo, digamos, cambiar un poquito el plan de juego, tanto Raúl como Marco hicieron la tercera personal en el primer cuarto, con lo cual ya tuvimos que cambiar un poquito el chip, y nos fuimos al descanso con 5 abajo, la verdad que bastante bien. A partir de ahí empezamos a competir, llegamos a estar casi a 2 puntos y cada vez que nos acercábamos un poco, la verdad que por no poner un pero al arbitraje, nos quitaron 30 faltas personales nosotros, ellos 16. Así muy difícil de competir ante un gran rival, ¿no? Porque ellos estaban a la línea de tiros libres 20 veces más que nosotros. Entonces, al final del partido intentamos achucharle un poquito para llegar lo más cerca posible y al final nos quedamos en 14. ¿En qué momento se rompió el partido a favor de los saluqueños? Pues, si te digo la verdad, casi al inicio, en el cuarto periodo. Entonces, se inició ahí, pedimos tiempo muerto, cambiamos un poquito la defensa, presionamos después de canasta y después de saque de fondo o de banda, donde fue la jugada, para intentar darle un mayor ritmo, pero cerramos bastante bien las penetraciones, que ellos son dentro de jugadores muy buenos, que penetran muy bien. Y el tiro de tres para ellos es la parte más mala que tienen. Sin embargo, tuvieron acierto en tres triples exteriores y fue ahí la clave, ¿no? Tiraron tres de tres en el cuarto y se nos fueron de 10 y ahí tuvimos que remar un poquito contra corriente y al final acabamos en 14. Se cierra, por lo tanto, de esta manera la liga regular y lo hacéis en quinta posición. No sé si, bueno, tras acabar la competición, habiendo tenido opciones de meteros en los play-offs, no sé cómo valoráis esa quinta posición, pero esta quinta posición es algo que no se podía esperar a principio de temporada, ¿eh? No, la verdad que nadie de nosotros era, digamos, pensando en esta quinta plaza, pero una vez que estábamos ahí, pues, como te dije ya semanas anteriores, pues teníamos muchísimas ganas de acabar tercero o cuarto, que era que teníamos opciones de acabar, si fuéramos ganado tanto en la línea o en San Fernando, equipo muy superior y muy potente, pero bueno, competimos con ellos y perdimos de 4 puntos nada más. Entonces, 4 puntos te puede dar el partido o te lo puede dar ellos. Y a raíz de esa derrota en San Fernando ya sabíamos que teníamos muy poquitas posibilidades de entrar, porque para colmo Jerez, que nunca había perdido, perdió en San Lucas, después el entrenador de Jerez lo echaron, que también es el mismo entrenador de Liga Ebra, en fin, se formó un punto de revuelo la competición, que a nosotros ya nos había pasado este equipo en la jornada anterior jugando con ellos. Si fuera tío Posto y yo, pues lo mismo fuéramos pescado un poquito algo en el río revuelto, ¿no? En cuanto a la plantilla, ¿con qué sensaciones ha acabado? ¿Están satisfechos con lo que han hecho? Sí, la verdad que sin tener, digamos, ningún líder, digamos, indiscutible de 30 puntos, todos los jugadores aportan 14, 15, 18 puntos en defensa. La verdad que todos los niños, los 11 niños, bueno, Alex ha estado lesionado el último mes, pero los otros 10 jugadores han dado un paso hacia adelante y la verdad que están súper, van como moto. Vamos a seguir entrenando 2 días en semana, por si hay una Copa de Diputación o hay algún torneo o algo, que acabemos, digamos, de la mejor manera posible, ¿no? Y que juguemos los máximos partidos posibles antes de su futura selectividad y demás, ¿no? Entonces, muy contento con el grupo. La verdad que yo creo que han crecido bastante y el que se vaya a estudiar fuera e intente jugar fuera de baloncesto, yo creo que el nivel lo lleva, ¿no? Parece que al equipo no le ha pesado para nada la exigencia de toda una categoría de nivel A, ¿no? Ya no solo por esta, sino las veces que has competido en estos años, pues casi siempre has estado a la altura, ¿no? ¿Tú piensas ya, toro pasado, que quizás tendría que haber competido siempre en ese nivel A? Sí, la verdad es que este equipo, todos los jugadores tienen nivel para jugar nivel A. Muchas veces, precisamente por las circunstancias, hoy hablando con un padre que me llamó para preguntarme cómo estaba y demás, después de la temporada, un padre que tenía anterior equipo. Me preguntó que le daba la razón de por qué muchas veces jugaba nivel B en vez de nivel A. Por ejemplo, por esto, estamos hoy a 14 de febrero y estamos ya terminando la competición. Claro. En nivel B llegas a mayo, junio, y a mí como entrenador de formación, de intentar formar jugadores, de educarlos todo lo que yo pueda en el deporte y demás, lo que yo quiero es que compitan los máximos partidos posibles. Si tuviéramos un club estructurado, con todas las líneas cubiertas, nivel A, nivel B, en cualquier categoría, masculino o femenino, pues entonces a 11 te interesa un nivel A. Pero no teniendo las líneas, a mí lo que me interesa es que los críos pues estén compitiendo lo máximo posible. Lo máximo posible que es, pues siempre las finales a 4, nivel B, llegan a mayo, incluso a junio. El año pasado cuando fuimos campeones fue en junio y bien metido en junio. Con lo cual tú, si empiezas a entrenar en agosto, tú quieres llegar como los estudiantes, ¿no? A final de curso, que es en junio, ¿no? No quedarte en febrero, ¿no? Claro, ese es el motivo, no es otro motivo, ¿eh? Sí, sí, cualquier sí. Cualquier equipo tiene para jugar nivel A. Podrás quedar el octavo, el noveno, el quinto, el primero, el segundo, pero todos los equipos y estos partidos puedes competir, otros no, otros te pasan por lo alto. Pero que el motivo de mi postura personal del nivel A o nivel B es tiempo de juego. Claro, el hecho de estar en nivel A con ese planteamiento que tú haces es cuando tengas seguro que vas a quedar primero o segundo, vas a jugar playoff y después vas a estar en el campeonato de Andalucía. Ahí sí tendría sentido, ¿no? Exactamente. Si te fijas, claro, en nivel B hay 35 equipos de junior. En nivel A hay solamente 10 nada más. 8, 10, 9, 11, no he visto más de 12 nunca. ¿Por qué? Por lo que tú estás comentando, ¿no? Salvo los cuatro gallitos de arriba, San Fernando, Jerez, San Lucas, estira la línea, más o menos, que siempre se disputa la fase final para ir al campeonato de Andalucía, pues lo demás, claro, llega a febrero y era tu niño que está en nivel A, no lo puede bajar a nivel B, con lo cual te queda con la cada partida. Uh-huh. No sé si ahora, con la nueva normativa, se podrán cambiar para que puedan jugar en nivel B, porque la idea es que jueguen partidos, ¿no? Sí. No es otra. Ya tú te encuentras con un niño con 17 años, 16, como tengo yo, y tú explícale que ya no puedo jugar más baloncesto este año. Entrenando de agosto, entonces esa es la circunstancia, ¿no? La cosa es que ahora estamos en febrero, la liga regular ha terminado, muy pronto para cerrar una temporada. Ya nos ha dicho que vais a seguir entrenando 2 días por semana, más que nada por seguir con el hábito. Pero, bueno, no es descabellado pensar que de aquí a junio se pueda organizar algunos torneos o que puedan jugar al menos cuando ellos superen la selectividad, porque supongo que a esta edad ese es el principal hándicap, ¿no? Ahora que tenéis, que es la selectividad. Sí. El segundo año de junio, el mayor hándicap es la selectividad, ¿no? Bueno, partimos de la base que lo más importante de estos niños son sus estudios. Después el deporte pone un complemento para ellos, para liberarse del estrés de la selectividad o los que están en primero bachillerato, que tengo 3 jugadores, como son Marco, Juan y Pablo, porque también tiene otra meta en los estudios. Y el deporte lo hace liberarte, ¿no? Pero bueno, lo importante no sabemos qué son los estudios, su selectividad, sacar la mejor nota posible e intentar coger la carrera que le guste, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro, vamos a hablar de una especie de tsunami, ¿no? Que ha aparecido en redes sociales porque se ha anunciado que tomaba la decisión ya de dejar de dejar el baloncesto. Bueno, cosa que no ha sorprendido. Aunque, claro, una decisión que viniéndote de ti, conociendo tu trayectoria, tiene que ser algo muy muy meditado. No, la verdad es que había una pequeña confusión ahí. Mi amigo Juan Rodríguez, que lleva las redes sociales del Kabuki, pues sabe que yo, en mi grupo, digamos, de padre, pero más íntimo, reducido de baloncesto, ¿no? Pues dije que yo quería dejar un descanso para dejar de competir, ¿no? Por situaciones personales, ¿no? Mis padres están mayores, mi madre pues necesita más tiempo. Entonces, claro, no quiero comprometerme a llevar un equipo, pero no quiero dejar tampoco de ligarme de baloncesto, evidentemente. Ajá. Yo voy a entrenar. De hecho, al equipo de Richarte, ya me habló otro día, le voy a echar una mano, voy a ir con él un día a la semana y vamos a reforzar los tres aspectos que tienen las niñas, digamos, para corregirlo, ¿no? Como el pase, el tiro y demás, el contraataque, la presión. Pues mira, pues si podemos perfeccionar algo de aquí a final de temporada, que con el equipo cadete tiene opciones de jugar a la final 4, pues mira, bienvenido, ¿no? Es verdad que yo no voy a hacer milagros ni yo voy a solucionar nada en un día a la semana, pero bueno, si las niñas pueden irse, me lo han pedido, pues yo la verdad que me voy a ofrecer, ¿no? Y de eso lo voy a hacer. Pero lo que intento es, digamos, un poquito de frenar un poquito mi compromiso, digamos, o mi tensión, digamos, semanalmente con los entrenamientos, ¿no? Llevo 38 años de baloncesto, 16 de jugador, 22 de entrenador, ¿no? Estoy súper contento de mi hobby, pero necesito también un poquito de respiro, ¿no? Tomarme un acuario, ¿no? Sí, bueno, esos 22 años de entrenador, para que nos hagamos una idea, supone también sacrificar uno todo su tiempo libre, ¿no? Por algo que te gusta, que bueno, que no es un sacrificio, al fin y al cabo es tu hobby, ¿no? Pero eso se lo dices tú a cualquiera que nos estés oyendo de que en estos años, entre septiembre y junio, muy pocos fines de semana los has tenido enterito para ti y tu familia, ¿no? Ninguno. La verdad que lo que he comentado hoy con un compañero que trabajo, que yo, por ejemplo, cuando me invitan a una boda, me invitan un fin de semana, yo qué sé, como cualquiera de ustedes, al campo, a hacer un guiso o algo, yo tengo que mirar el calendario antes de si tengo un partido, ¿no? Porque yo llego a tener hasta dos y tres partidos en el mismo fin de semana, cuando llevábamos dos equipos, cuando estábamos con Ángel y demás. Entonces, claro, desde septiembre a junio, pues no depende de ti los fines de semana. Yo, por ejemplo, tengo un hijo en Sevilla, en la universidad, yo para poder verlo tengo que cuadrar el fin de semana. De hecho, ha habido fin de semana que no he podido verlo porque no tenía disponibilidad para ir a verlo a Sevilla, ¿no? Tenía partido el sábado, tenía partido el domingo, con lo cual tenía que esperar. Entonces, no se me quede, ¿no? Porque al fin y al cabo lo he elegido yo. Pero sí necesito, digamos, tener un poquito más de tiempo libre para dedicarse también a mi mujer, a mi familia y más tranquilo. Y a ver si... Que lo mismo después me equivoco, ¿no? Y necesito esa adrenalina que me faltaba antes, que no lo sé. Sí. Te digo que voy a intentar dejar de competir para no tener un compromiso, digamos, de los fines de semana, sin dejar de entrenar al baloncesto, evidentemente. Claro, dar un pequeño paso al lado, pero no una retirada, como se ha dado a entender, ¿no?, quizá. Claro, yo, por ejemplo, este año, pues la verdad que el equipo también ha tenido un nivel alto, ¿no? Ha tenido Orellana conmigo ayudándome, ha tenido Ángel, y después los partidos me ha ayudado Prieto y Miguel en el campo, y con lo cual yo estaba bien arropado, ¿no? Claro, pero claro, tú estás arropado por gente que viene puntualmente contigo, o si tiene que hacer otras actividades, o tiene otro tipo de trabajo, pues puede faltar, pero el que no puede faltar soy yo, ¿no? Que soy el que llevo el timón del equipo, ¿no? Del barco, en este caso. Ajá. Y lo que intento es que yo sea ese, digamos, segundo plano, ¿no? Dar mi idea, mi experiencia, ayudar en todo lo que pueda, a todo el que esté ahí entrenando, que puede contar conmigo, e intentar eso, de tener más tiempo libre los fines de semana. Claro, lo que pasa es que cuando uno escucha esas noticias, le da la impresión de que, bueno, que poco a poco parece que se va apagando esa llama de un Kabu, ¿no?, que fue equipo señor aquí en Ubrique y en la provincia de Cádiz, y se encuentra ahora con pocos equipos y quizás con menos entrenadores, ¿no? Sí, por eso no me gusta a mí decir desaparecer del todo, ¿no?, porque yo no voy a desaparecer del baloncesto porque es mi pasión, es mi hobby, como te he comentado antes, y yo no quiero ni ser el protagonista de la película, ni el mago tampoco. Entonces quiero ser algo intermedio, ¿no? Quiero ser un actor intermedio y ayudar a todo el que esté aquí disponible, tanto los niños como los padres, a otros entrenadores, en fin, y dar un pasito al lado para que evidentemente entre gente nueva y a poquito a poco, como te comenté en otra entrevista, de seguir teniendo equipo. Este año voy a ir a Paz del Club con los minis, Richarte con los dos equipos, Paco y Pepe con el Junior B, nosotros con el A, mira, pues, ha habido ahí cinco equipos que nos quiera, pues, alegría de ver como ayer, el domingo, tres partidos en la mañana, ¿no? Porque fue una mañana total de baloncesto, ¿no? La verdad que era una alegría desde las 10 hasta las 3 de la tarde que hubiera baloncesto en el pabellón, ¿no? En vez de estar cerrado como otra vez, ¿no? Uh-huh. Bueno, la cosa es que también este equipo que has dirigido esta temporada, ¿ya todos pasan a la edad o se queda alguno? Tres se quedan Juan Suárez, Marcos Prieto y Pablo Núñez. Son de 2005, son de jugadores de primer año y tienen otro año más en Junior. Porque esto y los del Junior B, estamos hablando de la última hornada de jugadores. Ahora mismo tenemos los equipos femeninos que están prácticamente empezando, pero estos son los últimos, ¿eh? que tenemos ahí a la vista. Sí, son los últimos. También Paco tiene una escuela de baby básquet. Sí. Cada vez la tiene más completa, porque la verdad que es una alegría. El otro día ellos entrenan antes que nosotros los viernes y tenía ya 15 niños allí. Y la verdad que es una alegría. Esos 15 niños se pueden convertir 18 o 20 antes del verano. Y de ahí se pueden sacar un grupo bastante bueno. Con lo cual, mira, entre esto, la escuela del patronato, que ahora también se pesa aparte y demás, pues mira, lo importante es que abajo haya al menos 40 o 50 niños. Claro. Ahí, eso, botando la pelota todas las semanas, ¿sabes? Eso es lo importante. Lo que pasa es que ahora se va a notar mucho ese escalón, ¿no? Sí, la verdad que sí. Va a costar ahora un poquito de recuperar, digamos, una dinámica de que haya todas las categorías, que es muy difícil, ¿no? Minibasket, infantil, cadete, junior, es difícil. Pero bueno, vamos a intentar lograrlo, que para eso yo también voy a estar ahí. Que va a ser, digamos, un poquito mi trabajo ahora, ¿no? O yo voy a intentar que hacer el trabajo junto con Fernando Corrales. Y intentar sacar las categorías, sacar niños para adelante, que no dude la gente que por esta parte no va a quedar. Un pequeño paso atrás, ¿no?, para coger impulso, que es para lo que se va a hacer, porque ahora ahí esto es un problema que ya destacabais ustedes de hace muchos años, ¿no?, que esa cantera no estaba funcionando, no estaban saliendo equipos y que tarde o temprano se podíais encontrar con ese, digamos, escalón, ¿no? Ha habido ahí un par de años que no ha habido no se sacaron equipos desde la base y eso es lo que se va a notar ahora. No es un problema que venga de ahora mismo, viene de arrastrado. Ya viene desde que desaparece, digamos, el senior, que le llamamos la referente. Ya todos los escalones se van quedando cojos. Este problema también lo han tenido otros clubes, ¿no? Han tenido clubes como Trebujena, como Puerto Real, incluso en el puerto también pasó, así que eso pasa en Ajecida, si tú Ajecida con la población que tiene Ajecida, sí. También pasó allí, claro, y tardó unos cuantos años en recuperarte, ¿no? Por la nula, digamos, el duelo, digamos, de categoría, pues tarda 6-7 años, bueno, pues sí. Hay que pasarlo, no queda otra, ¿no? Importante que los niños de Ubrique que quieran participar en los efectos, pues que tengan su pabellón, tengan su material, como tenemos ahora, tenemos bastante material bueno, tanto en balones, en tipo de cono, de aro, que tenemos un montón de cosas, falta entrenadores y niños que tengan muchas ganas y padres que quieran colaborar con llevarlo, ¿no? Bueno, ya veremos, a lo mejor alguno ya lo eche de menos y sea lo que haga falta para que se mueva la gente, ¿no? Se mueva esa gente que tiene mucho que aportar también al deporte local y al baloncesto en general y al baloncesto en particular. Ubrique, como tú bien sabes, es un pueblo bastante de deporte, ¿no? Que nos gusta deporte bastante, sea de equipo, sea individual, y yo creo que sí, que no va a haber problema. Niños tenemos bastante, y ilusión hay, y padres con ganas creo que también hay, con lo cual yo creo que no va a ser tan difícil. Vamos a intentar ver si conseguimos los monitores necesarios, que esa es la principal pega, ¿no? Los monitores, ¿no? Sacar 7-8 monitores. Y a poco a poco, pues, en competición, ¿no? Que es lo más difícil. Pues nada, Juan, lo vamos a dejar aquí. Nos vamos a quedar más tranquilos porque nos ha aclarado en lo que va a ser tu retiro. Y bueno, pues nada, encantado como siempre de hablar contigo. Y enhorabuena por la temporada que se habéis marcado. Nada, mucha suerte para tus próximos proyectos, ¿eh? Sí, pues de acuerdo. Pues muchísimas gracias a ti por estar siempre encima de nosotros. Y nada, toda la gracia a todos los padres de mi equipo, a todos los que me han ayudado, Prieto, Miguel, Orellana, Ángel, Miguel con la foto, el vídeo, así que hemos tenido un equipo ahí bastante importante para tener un buen recuerdo y un buen trabajo. Y nada, lo dicho, que nos vemos en las canchas. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo a tú. Hasta luego. Pues esta liga regular, esta competición provincial junior de nivel A, ha terminado con el Jerez Club Baloncesto como líder, como vencedor, con 16 victorias en 18 partidos, 14 y 4 ha tenido la Unión Linense de Baloncesto, 13 y 5 a Adesa 80 y 12 y 6 Club Baloncesto Zimbis. Son los cuatro que entran en el playoff por el título provincial. Con 11 y 7 se quedan Baradacabu, 18 descubre Ceuta, 10 y 8 descubre Ceuta, 6 y 12 y Level Catering UD Algeciras, 4 y 14 DKV Jerez, 3 y 15 Arcos y 1 y 17 Gimnástica Portuense. El resto de la jornada, ¿qué es lo que nos ha dejado? Pues la derrota, en este caso, del otro equipo junior del Cabu, por 55 a 80 ante el Club Baloncesto Zimbis Azul. Una derrota que deja la clasificación de la siguiente manera: Zimbis Azul es el líder con 11 de 11. 6 victorias, 5 derrotas tiene el Cabu, 7 y 2. 7 victorias y 2 derrotas el Baloncesto Grazalema. 6 victorias, 4 derrotas el Cádiz Club Baloncesto Gades. 4 y 7 Chipiona. 4 y 7 Club Baloncesto San Fernando. 4 y 7 también San Felipe Neri. Y 10 derrotas el Club Baloncesto Cádiz. Comentar a este respecto que, bueno, como se habrán podido dar cuenta, Baloncesto Grazalema es tercero, pero tiene una victoria más que el conjunto ubriqueño, aunque dos partidos menos disputados. Bien, para lo que va a ser este próximo fin de semana, el próximo rival del conjunto del Cabu será el San Felipe Neri. Eso, ya decimos, en lo referente a la categoría junior masculino. Adentrándonos en este caso en la categoría cadete femenino, la única victoria de la jornada nos vino precisamente de esta categoría. Cabu 41, Club Baloncesto Trebujena 35. ¿Cómo tenemos la clasificación en esta categoría cadete femenina? Pues manda Candray con 8 de 8, 6 victorias y 3 derrotas tienen Baloncesto Grazalema y Cádiz Club Baloncesto Gades. 3 victorias, 5 derrotas para Don Bosco 88. El Cabu es quinto con 3 victorias y 4 derrotas. Tiene, por ejemplo, dos partidos menos disputados que Cádiz y Grazalema, que ocupan la tercera y segunda posición respectivamente. Por debajo del Cabu tenemos a Trebujena con 2 victorias y 5 derrotas y con 8 derrotas al equipo gaditano del San Felipe Neri. Eso ya decimos en lo referente a la categoría cadete femenino. Nos vamos con el otro equipo femenino de nuestra localidad, que es el equipo infantil del Cabu, que también jugaba este fin de semana y que perdía por 42 a 34 en el Puerto de Santa María ante la Gimnástica Portuense. Estamos hablando que este equipo milita en el provincial de nivel A, en el que ocupa la última posición. Todavía no se ha estrenado, con 9 derrotas. Manda, en la otra cara de la moneda, el Cádiz Club Baloncesto Gades, con 9 victorias en 9 partidos. Y bueno, pues en este caso, ya en la categoría minibásquet mixto, también jugó su partido el conjunto del Cabu ante el Prado de Rey, Club Baloncesto Prado de Rey, partido que se jugó en la localidad poblaora y que nos dejó una victoria para los locales por 58 a 35. En la clasificación, pues ahora mismo, tal como está, tan solo se han disputado dos partidos oficiales. Manda el DKV Jerez y el Club Baloncesto Prado de Rey y Marianista, que han ganado los dos partidos, mientras que por detrás están Arcos, Paco Bazán Cabo y Jerez Club Deportivo Baloncesto, con 2 derrotas en 2 partidos. Sabes muy bien que te escapaste. Bueno, tiempo ahora también para quedarnos en lo que va a ser el gran evento deportivo de este próximo día, de mañana miércoles. Hablamos de el arranque, el comienzo de la Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista del Sol, que este año ha elegido como punto de partida nuestra localidad. Ya decimos que a lo largo de toda la jornada, pues ya se han podido ver a parte de la organización montando lo que va a ser esa zona de salida, que va a estar en la zona, en la parte del Hipersol, y bueno, cierto ambientillo ciclista que se respira, porque mañana se van a dar cita aquí grandes ciclistas del panorama internacional, del panorama mundial. Vamos a tener ganadores de vueltas de tres etapas en nuestra localidad y de prestigiosas pruebas, gente muy veterana, gente contrastada, y además van a venir también vamos a contar con un buen número de ciclistas que están llamados a ser la élite del ciclismo mundial en los próximos años, las jóvenes promesas, sobre todo nosotros centrados en los nuestros, ¿no?, los españoles, en ciclistas ahora están despuntando y que se supone que en los próximos años están llamados a llevar esa batuta del ciclismo patrio. Llámese Juan Ayuso, Carlos Rodríguez u otros muchos, ¿no?, que van a estar aquí en la salida mañana. Decir que para aquellos pendientes también de los horarios, vamos a confirmarlo ya para que quede claro, que la salida de la prueba tendrá lugar a las 11 y 20. Desde las 10 y 10 tendrá lugar el acto de firma y presentación de los equipos, que tendrá lugar en la Plaza de Toros, será en la Plaza de Toros y con acceso a todos los aficionados que estén interesados en las gradas de la mismísima Plaza de Toros. Tengan en cuenta este año que, a diferencia de ediciones anteriores, hay un factor diferenciador, que es el COVID, la pandemia y el protocolo, que va a impedir que ese contacto con los deportistas sea tan estrecho como en años anteriores. Aquí habrá que guardar las distancias, se va a ser muy hermético por las condiciones, las situaciones a las que se pueden ver expuestas los ciclistas si se produce algún contagio en sus equipos. Por lo tanto, ese contacto entendemos que va a ser mínimo, o se va a intentar que sea mínimo. No obstante, los aficionados podrán verlo a distancia y podrán asistir a la salida de la prueba. Decir que, a diferencia de la última vez que estuvo la Vuelta Ciclista Andalucía aquí en Ubrique y que tuvo una salida de la última prueba de aquella edición de 2014, creo recordar, en esta ocasión el pelotón no va a hacer un recorrido por el núcleo urbano como aquella vez. Aquella vez, recordemos, fue un domingo, entendemos que daba más facilidades, ¿no?, para cortar calles de la localidad, porque supondría que el paseo por la localidad tendría que cortar el tráfico en nuestra localidad un miércoles, un día laborable, y por lo tanto ese habrá sido uno de los motivos por los que la Vuelta no va a dar ese paseíto por nuestro pueblo. Saldrá desde la avenida Sebastián Macías El Pato en dirección a las calles Granada y Algeciras para abandonar directamente la localidad por la avenida de Cádiz en dirección al bosque. Digamos que es casi el mismo dispositivo de calles cortadas el que nos vamos a encontrar mañana que el de la subida Ubrique. Es decir, al resto del Hipersol, las calles Granada y Algeciras y poco más. Eso sí, la carretera va a estar cortada, el tráfico va a estar acortado, el acceso a Ubrique, tanto la entrada como la salida, desde las cumbres, desde las 10:30 hasta las 12 aproximadamente. Estas son las cosas, ¿no?, que tiene el organizar pruebas de esta enjundia, ¿no?, que también provoca molestia. Algunos podemos provocar molestia a algunos ciudadanos por materia de tráfico, sobre todo. Decir que la salida, como hemos dicho, la zona del Hipersol será en torno a esa, a las 11:20 de la mañana, que habrá un tramo de 1,3 kilómetros neutralizados y después ya se abre la carrera a la competición. Que desde aquí, como bien saben, se sale desde Ubrique en dirección a El Bosque. Coge ese desvío del bosque hacia Benamahoma, porque el primer obstáculo al que se van a enfrentar los ciclistas será el puerto del Boyar. Una vez suban el puerto, bajan Grazalema, bajan La Ribera, se dirigen hacia Zahara de la Sierra, ya dirección Algodonales Olvera, y por ahí ya que cambiarán de provincia, entrarán en la provincia de Sevilla para afrontar el segundo obstáculo de la jornada, el puerto de Algámitas, de tercera categoría. Recordemos que no hace falta decirlo, pero el puerto de Boyar es de primera categoría. Y la prueba finalizará en Iznájar, tras 200 kilómetros, antes de todo ello, pues tendrán que afrontar un último alto, el alto de la parrilla de tercera categoría, que bueno, en este caso estará pues a unos 12 kilómetros de meta aproximadamente. La finalización de la etapa se espera que sea entre las 4 y cuarto y las 5 menos cuarto, ¿no? Dependiendo de la velocidad que lleve el grupo, la media por kilómetros que estipula la organización, de si van a 42, pues terminarán a eso, a las 4 y cuarto. Si van a 38, que es la mínima que prevén, terminará a las 5 menos cuarto. Pues esto es lo que nos espera mañana miércoles. Ya a lo largo de todos estos últimos días hemos ido informando pues cuestiones como he dicho, los equipos que van a participar, un total de 22 equipos, entre los que se encuentran, como saben, pues varias escuadras españolas, la más destacada Movistar, porque es el único equipo español, ¿no?, que tenemos en el World Tour. Pero bueno, también tenemos al Euskaltel Euskadi, al Caja Rural Seguros RGA, al Ken Pharma y al Burgos BH. Serán los representantes de nuestro país. Y Bélgica es quizás, junto con España, el país que aporta más equipos. Está, en este caso, el Quick Step Alpha Vinyltin, el Lotto Soudal, el Intermarché Wantigover Materiox, el Alpecin Fénix y el Sport Valderen Valois. Esos son los 5 equipos belgas. Tenemos un australiano, el Team Bike Exchange, un equipo de Bahrein, Bahrein Victorious, otro de Emiratos Árabes Unidos, el equipo Emirates, el AG2R Citroën y el Total Energy de Francia, el Ineos Grenadiers de Reino Unido, el Bora Alemán, el Israel Startup Nation, que en este caso, pues claro, es de Israel, el Oro Cometa, será el único equipo italiano que participe, y es medio italiano, medio español, el Astana de Kazajistán, el Gazprom ruso y el Human Power Health. Son los equipos que van a estar presentes en Ubrique, en la salida y en esta vuelta a Andalucía. Estamos hablando, como decimos, de 22 equipos de 13 países, nada más y nada menos. Y mañana nosotros, obviamente, estaremos allí en la salida durante toda la mañana, no en directo, no nos podrán escuchar en directo porque, bueno, la programación de Radio Ubrique será la habitual, pero a través de las redes sociales sí nos podrán seguir y además estaremos recabando impresiones para luego nuestro programa especial que tendremos por la tarde, a nuestra hora habitual, nuestro programa de deporte, que estará íntegramente dedicado a lo que va a ser esta Vuelta a Andalucía. Así que trabajaremos durante toda la mañana para tener la puntual información por la tarde y a través de las redes sociales nos podrán seguir y podrán ver las vicisitudes, la presentación de los equipos, etcétera, etcétera. Así que nada, pues a disfrutar, que es lo que nos queda mañana de esta jornada de ciclismo que nos brinda la Vuelta a Andalucía, tener a corredores de primer nivel, corredores profesionales al lado en nuestro pueblo, saliendo de nuestro pueblo. Eso no se tiene todos los días, aunque nosotros ya hemos disfrutado en unas cuantas ocasiones de ello. Y nada, pues estaremos, como decimos, pendientes de todo lo que ocurra para trasladarlo a todos los oyentes de Radio Ubrique. No nos queda nada más que emplazaros a todos, pues a mañana, tendrán puntual información, ya decimos, a las 6 de la tarde, un resumen de lo que ha sido la jornada y por la mañana a través de Facebook y de las redes sociales de Radio Ubrique. Nosotros ya nos despedimos, no tenemos nada que añadir, volveremos mañana, como bien saben, que pasen una feliz tarde, se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Que me fallaste, ni conmigo ni sin ti, y ya no ves, el día y la noche no se pueden ver.